Bushida, Radio Aire Zapoteco presenta Mujeres Rinconeras Reproductoras de la Vida. Nigula Yuzishbuji, Tagitano y Yeninaban. Hoy presentamos María y la Panela. Dudi chapasona beu lengubla lij María tuiga que diza que panel. La María, el que quizá te la visiro yo te quiero na. Te vi rizla va quiero beji. Te verá que cara casane yo te estás una chiza va que quiero na beji. Eticas nurani. Bala que chinaka gatsake. Yo bala que te estás a la jike. Yo bala que ca yo que nos lesa que la. Y bisquenar no que guyo más ani. Ah, como antes, desgaga gatsadar va que si. Na goslor la café ni yo te y una gulasa que ya café. Te verá tabu ganga utaro va beji. Yo te estás guligua ya café. Tú na te verá venir na que guyo beji. Vaya na guyo que como cago la dudi chopazona tu nana brisela baquia tu beji lento buen yo di gashani chigula upa que aparece a sexia rieta kushiko que ya haga lengua acá atrás ti kinda den yo coturiazo buena José nada cazayotia nos quisela que a cua yo cocila mero na achi yu vacaciones na vez rna que a guna jingueta jlin Catibijinza, Gilasio Yuta, José Zilabala Guyase. Chirza a María, venas que hay a torar agua. Y digo a Gorsila, como era la chuguto yota, le enlascas a Sarsiaba, veje que buenas compana. Como leerne, te ven un beeno esa para Gine ganade y ataquero. Chui, gungu yudares no, guale, yugo tu gunirujin. A ver, chui. Nashin Rubachi se van a hacer ranjoni, a ver, gusente que hay a Nardaba, analen que hay a Redina como Walazaba rancho. En aceite, buzena, yajea, ora joaba rasiba, como gukibeda que casguino, tedo senga que hay a Redina. Atima, balazza a cerro. Nachi tubeu cerro. Neda chida gubiza sa, como ugué la escuela. María, ridorno ligino. Reno vecina cano. Kana usuano keno gi lijino yikuzu. Duda kuzu no tushkwitibaji. Lena kazi i. Koma lezian lezu inu ili. Laska nuano tu yiha. Lenka yuku bolsa. Chuiza lembileno. Laska a nua bibura. Lenka yuku daa. Zibaji rukia kena. Pero na besta jines hake ranju. Ora Maria yu ununuza zaganu chui. Lanuza buzaganu komadre keno. Komadre klaga dibululagi ili. Uitron aruna. Naruna aslogali xiliyotu. Kanaka comadre, guida gokeru, na atzhartu como por arriba jiraka. María, rijinu ranju kenu, leruno primero na ribekinugi para ulaga no bardabana. Ma, bishguna, ke buragni. Buslaga kabana, na kubu batuba, burag. Mazra baji para que anagaguruba lenguchina tejo tchugu yet wakama choiri bubi burah baji narubi bashnabi maria rutino burahna rupanu keba naruzwano balugi chiguka kalukano diganu shigado na rurala no latido luyu shkaleno yuyaza kanaka leruza lacho keto kanaka ke izanina na nadaruna kiulatido leruno keto Niruna kiu kanaka la wagule legakuto na yatuchi nagarina bidali kikana gunoga swatu ja tsawi tsanike kuntuniji kana runkazu yazikara isa Maria duliza no bonikano para gilawe sila zagalene bonina richuge yuta lenka shambaji duchita wesila Jose lenchui tagele tagie yuta tugebaji na tagele tasie yuta zuraga ke tani na ilere ni sayuta ni ati Maria rigela nurugibinu yukujiga kulikusa tuchido bitige akhtali tsanerizi ke yuyaza zuraga ke tege ni sayuta ni Do dicho pasana ora riza batea, dalata ora ila wejwu, salita wejwu, dilata batea ganayuzu nisayuta. Rujina, Maria, rigela no ribekinugi, shankas. Rigu unu wagayela na ribekinugi. Rujina, Maria, la yeru yunu ikanakabiula linuna. Lerunu ora rakibenu ikanaruwehnisa. José, tsayugo mangera na dena como bitrazeshi saru. Wakash, tsata tsayu alei. Bulaga chikapa kiro beji ne. Maria rulaga no beji. Laskari bertenu gubi ke yutrna. Chiyo katuchido na rujin Jose. Rujina Maria rajiga no gi ijan kaso. Laskara neno kikanara la gichugunu giula. Baya si na aradaliz giula ne para koro no kaso. Na kichusha le natikado zoatga ke para tirlo kaso. Chigo katuchido kari chushinu giula lenkaru yutenu ikana kabiula gi ikano. Rizata ya tu batea. Na tu latre lukasu. Laska tu shaj te baj. Atibuni nanita ga kena. Rujina tagela tita chuge yutak para bropizana. Salis rakra ke za chuga ke yutak. Maria rupanu kandilkenu. Kikana kabiuga ananu chulaska na zuni. Rujina rigunu yula lunisa na chishi yu. Naruka ananu tuchido. Lerunu onarakibenu kikana chirlebi nisa yutrkenu. Nariruak bijina ke nisa yutrna. Jose, ibarani li kwa keli bijina. Gujiga kabuni na chibatane ni chide. Erenito Maria, na chizato. Buyuzga abargija anisa yutana. Kika kabiga kagina panela kero. Waka Jose, pero bitrara negeda gakashti ye urigo uru. Komadre kiar nanu kena tulata do nirigo uru. Pero naza yo quero nireo. Atijila kwa choppa. Ujine kwa a yulane. Como vitre bizulaga kia papaya, pero kushut shia lena kutia. Chizulana, zulaga kia tabue para gila wesu. Maria, eskalen dios gudera rojana za. Yula ti wala yetana gachi burishiba ba bia. Len toka bizulaba kero beji ba yung, na vida ba kuchigishi gusawa yetatona. Natikado na bes nubushig. Tukazaka panela ni. Como café la escada o tiraca. Yo ora kati tabeaks no le ti dagakano. Kenana buenizian bitrata ni ekine gilune chingranjo. Lenka a buenizian ti dagake tuti gake panela ni zake. Yazika rayoti. Ati la escada bonachini ta ni eki wishharu le. Kanaka Maria. Pero ti beso de irri kan ardo i panela kiero. Len ti bira la panela no aki buena. Yo bala tatane e dubi ki bugra dale. La chido jini. Pero una vez na lipa. Por eso no da una vez dicha, catire u reagro, rajatiro, luye ella, tachenagak se lee. Le más barato te ne lee, cabiwishe jotanete reu, pero re utirnaruka, catiro oru azúcar lo tienda, pero re la usaru canaracani. Kanaka, na José, gushi na yatuchites, na banali para que le no guine. María va. Nabugana no María, rujiga no gui jankas. Narunu orarala las 9, las 10, las 11, 12, ten 1 de la mañana. Tus nurunu rakasu, buenikeno, lembikeno, tinsta sigake. Las kaleno, nabes chiraka chigasino. José, José, buban que chirala las ujigo gui jankasu. Waka María naza. María de chilas no daa, dizino tola rigitza, nardo diela keno. Ora chiguslore ni. Bubanchi María, chigula o baro y ladoni. Nachiza, José. Wakachan, Segraba guijo a bejidoni. Ujan satilha guijita, kika kurujay panera doni na tarde. María rasatano. Naribunura acaso na a rubano y la melado. Ruyutano ya a cananitu cabiulugana noeli. Lasca a runchino latido melado. Rujna rigelatano rugibinu tras. Rusbantano chui para sadibi yaga len bateana bulugoni nejin. Ora do panu sila, do yuteno ikana kabiula gina bekinu. Ruzuatenu kafe, lenkaa da jinte monsu bueni gilune yudari, Jose. Jose, chui, gulida gaguli yula, meru gulabi kafe. Meru gila bueta o sila, Maria ruyunu ikana chizate raka panela. Na, yukubuni na vilajine gilune jin, da gwe kasu na, lentagela tietuzalele. Maria rigela tenu rugivi nu molde. Rugivi no yuku, jiga len yuku, yaga para gilage panela. María, ratatikas no ruyuno, que kana kabigilala, panela na. Yuku bone na gilune jin, saka tiesa yuga ki yuku beji. Atikari gela yatuza, para gilasieni sayuta. Nara, wakuga istila, chirala galaja, kirala kaanisa, kasuna para kana, nagiro hanupi. Nara, chiguka, baisina, wawa istila na. Kanira la que María gagnusila. Rujna la la teubeanu panela zulumol. Salawar tazene yukubuni na zega kena. María ruino lengiaga kuzina. Ruzegen urlenu orachitaruak panela. Rujna suragake